Fuiste tú Fuiste tú quien quien me me enseñó enseñó a a amar. amar. Fuiste tú quien me enseñó. Estar siempre aquí.